la mano, mira que joda y recién comienza. Baila la cumbia en los parlantes, ni tajada ni la cabeza. Bailando cumbia y tomando vino con la vacancia hasta que salga el sol. Todos los borrachos dan la mano, son cumbieros de corazón. Todos los borrachos dan la mano y cantemos cumbia. Bailando cumbia y tomando vino con la vacancia hasta que salga.